mirador San Nicolás. Y hay un puente a la Alhambra y campana de la Vela suenan al atardecer. Ay, grama, morena clara, flor del romero, flor de azahar.